Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Compañero del alma, compañero. Seguramente muchos y muchas de ustedes han escuchado en la voz de Joan Manuel Serrat, en su disco Miguel Hernández, esta elegía a Ramón Sijé. Pero quizás muchos y muchas de ustedes no conozcan una versión que hizo el gran Enrique Morente, a quien voy a invitarles a que escuchemos en este día de hoy. Morente fue un gran cantaor flamenco. Había nacido en Albaicín, en Granada, en 1943 y fallece en 2010. Dejó una obra que rompió los esquemas del flamenco, entre las cuales se encuentra un primer disco que hizo Morente sobre la obra de Miguel Hernández, que se llamó Homenaje Flamenco a Miguel Hernández, del año 1971, en las cuales aparecían por ahí El Niño Yuntero, Las Nanas de la Cebolla o Sentado sobre los Muertos. Esto que les invito a escuchar hoy, que es Elegía, es parte de un disco del año 1977 que se llamó Despegando, donde Morente está acompañado por la increíble guitarra de Pepe Habichuela. En la década de los 90, Morente comienza un proceso de experimentación donde fusiona el flamenco con otras músicas y por ahí aparece Morente cantando a Nicolás Guillén, José Bergamín y Rafael Alberti, entre otros. Pero su gran rompimiento es el disco Omega, un disco del año 1996, que es un disco genial. Ahí hay adaptaciones de Federico García Lorca, de poemas de Federico García Lorca, y versiones de canciones de Leonard Cohen, acompañado del grupo de rock Lagartija Nick. Este es un disco altamente recomendable y que debe pasar por nuestra sensibilidad. No tengo ninguna duda de lo que estoy diciendo. Es como de escucha obligatoria. Les invito a que escuchemos hoy, en esta parte en la que nos acercamos a conocer y a escuchar músicas, a Enrique Morente con la guitarra de Pepe Habichuela haciendo de Miguel Hernández esta elegía. Quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupa y estar cola, compañerico del alma tan temprano. Por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe dado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Ando sobre rastro mi corazón a mi asunto. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Y en mi mano levanto una tormenta de piedra, rayo y hacha estridente. Volverá a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de las flores, pareará tu alma colmenera de angelicales cera y labores. Compañero del alma, compañero, compañero, compañero, compañero. Mundos diferentes. A mediados de 2017, Diana Ramundey, Sofía Ramundey y Gabriel Borelli coinciden en un espacio coral y desde allí deciden iniciar un proyecto musical en paralelo. Ese mismo año, en septiembre, la banda uruguaya hace su debut en vivo en una peña en el barrio Guruyú. Y de ahí en más, un camino de crecimiento progresivo. Luego de contar con dos o tres músicos que integran el grupo en forma transitoria, la formación actual queda definida a fines de 2018 con la incorporación al proyecto de Mateo Núñez, Bernardo Dogliotti y Claudio Diverso. A la presentación en vivo de la banda Cuarto Enredo, que así se llama, en varios festivales del interior, peñas, encuentros y medios de comunicación, se suma en 2019 la producción del show Cuarto Enredo en Sala, presentado en la Sala Camacuá en junio, en Cerro Chato y Blanca Podestá Agadu en diciembre. Durante la segunda mitad del 2019 se inicia la grabación en forma independiente del primer disco de Cuarto Enredo en Macedonia Estudio. Actualmente transitan en un camino de composición, presentaciones en vivo y demás. Hoy les presento su primer disco, Mi Norte es el Sur. Luego de 3 años de evolución y transformación, Cuarto Enredo logró materializar su trabajo en un disco de 10 canciones. Un repertorio fresco, variado, donde todos los tracks son de composición propia en letra y música. Cuarto Enredo busca implantar en la escena uruguaya un renovado estilo folclórico de gran singularidad. Los escucharemos desde su CD Mi Norte es el Sur del año 2021, su tema Milongón del 93. A este milongón lo fui encontrando por la bajada. Negro murallón, negro pretil de la madrugada. Y se me mete por la piel el lento movimiento aquel de tu cintura en el milongón del 93. Suena rezongón. resuenan las olas bravas contra el paredón, rambla del sur en la sudestada, en equilibrio por el cordón, entreverando tango y son, arrinconado por tu ausencia va el milongo. Bravas contra el paredón, rambla del sur en la sudestada, en equilibrio por el cordón, entreverando tango y son, arrinconado por tu ausencia va el milongo. No hay otros tambores que te esperen, nada se parece. Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Y La gangola trunca genera un estilo propio que busca explotar el carácter lúdico de la música argentina, pero tomando como eje los parámetros que definen los géneros tradicionales. En este caso les voy a presentar el segundo disco de la gangola trunca, pero yo creo que anteriormente ya les había contado algo. Este disco se llama Sacra y contiene obras propias, obras que refieren a gente muy importante de la cultura argentina y recopilaciones también de música popular argentina y boliviana, algunas que no son de autores conocidos. Todas arregladas bajo criterios respetuosos. Como jujeños, como argentinos y como latinoamericanos, los músicos de la Cangola Trunca quisieron imprimir una valoración estética y cultural profunda de la música. Se basan en la diversidad y en la libertad como premisas a la hora de concebir la propuesta. Generan un estilo propio donde se valora la intención de explotar el género lúdico de la música argentina. Los músicos son Hugo Maldonado en guitarras, bajo, percusión y voz, Mariano Agustoni en piano, teclado y voz, Santiago Arias en bandoneón, bajo, guitarra, saxo alto, percusión y voz. Los vamos a escuchar entonces desde su CD Sacra del año 2018, este tema bastante bueno, Clavelito. Ojos yo tuviera, me de ir por los días yo lloraría, ya no me has de ver. Si 10 ojos yo tuviera, me de ir por los días yo lloraría, ya no me has de ver. Me de ir, ya me de volver, y en la puerta de tu casa ya no me has de ver. Me de la puerta de tu casa ya no me has de ver. Mundos diferentes. Hoy la música va a ser un pretexto para acercarnos a conocer algo de un formato de radio de mediados de los 70 que se llamó Quiet Storm, Tormenta Suave, que estaba tomado del título de una canción de Smokey Robinson que se llamaba así, Quiet Storm. Es un formato de radio nocturna en que destacaban las que se conocían como las slow jams, las improvisaciones lentas, y que fue pionero por allá por la década de los 70 en la estación de radio de la Universidad Howard de Washington DC, que se llamaba WHUR-FM, que conducía Melvin Lindsay. El debut de este programa, que se llamó The Quiet Storm, fue en 1976 y la primera canción que se escuchó fue esta de Smokey Robinson, que duraba 7 minutos y se llamaba Quiet Storm. El programa tenía 4 horas de duración, donde pasaba música relajada, rhythm and blues, sobre todo para un público nocturno y sobre todo adulto. En este formato, el locutor se acerca al micrófono y con voz profunda y grave invita a que hagan otra improvisación lenta, pero esta vez dulce. Les invito a que escuchemos a Midnight Star con esto que se llama Slow Jam. Lift my spirits up. So I dropped in on a dance just to take a glance. And there the sweet lovely thing was, she was more than enough. I asked her for a hand, said would you like to dance. So pleased that I had slow jam. mundos diferentes. Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Por estos días vamos a comenzar a conocer algunos estrenos de la música popular brasileña y a meternos un poquito a ver qué está sonando por ahí. Vamos a comenzar hoy escuchando a un gran compositor, a un gran músico que se llama Tim Bernardes. El disco que voy a presentarles se llama Mil Cosas Invisibles, es de mayo de este 2022. Y la canción es Bebé Agarupa da Moto Amarela. Es una preciosísima canción de amor. Ahí ustedes podrán escuchar el toque de guitarra que por momentos parece caprichoso con el contraste de esa guitarra con el violín. Para conocer algo de Tim Bernardes, músico, compositor, productor musical y multiinstrumentista. Ha trabajado con, por ejemplo, Tom C., David Byrne. Tiene 4 discos editados y integra a la vez la banda que se llama Oterno. La carrera en solitario comenzó con un gran disco que se llamó Recomenzar del año 2017, que estuvo en las listas de los mejores álbumes de Brasil de ese año e incluso tuvo una mención en la revista Rolling Stone que hizo un destaque tanto del álbum como 2 de los temas que lo integraban. Y de esa manera Bernardes está siendo considerado como uno de los grandes compositores brasileños de esta generación joven. Ha estado nominado también al Grammy Latino en 2018 en la categoría de Mejor Álbum de Música Alternativa en Portugués. Días de estrenos de música popular brasileña en esta parte de Mundos Diferentes y lo hacemos con Tim Bernardes. El disco es Mil Cosas Invisíveis y la canción Bebe a Garupa da Moto Amarela. Tudo em volta tem me confirmado, bebê, que eu e você somos coisa de alma. O universo tem deixado claro, bebê. Só quem não quer ver, não enxerga. Namora comigo, eu namoro com você. Garupa de moto amarela. É meu feriado favorito, você. Quem eu quero ser, tem que estar do seu lado. Ficando cego, bebê. Com você eu sonho de olho aberto, bebê. Quero amar e sempre ver de perto você. Vamos explorar Santa Cecília, bebê. Eu sigo você sossegado. Pode me seguir também, vou te fazer bem. Podemos curtir de mãos dadas. Você muda tudo e tudo fica tão bem. Mil cores melhores, amigos. Nós não vamos mais ser tão sozinhos, bebê. Conto com você, pode contar comigo. Já me apaixonei ficando cego, bebê. Com você eu sonho de olho aberto, bebê. Quero amar e sempre ver de perto você. Mundos Diferentes. Vamos a disfrutar de un excelente disco. Les voy a dar unos datos. Dorival Toestes Caimi, conocido artísticamente como Dori Caimi, nació un 26 de agosto de 1943 en Salvador de Bahía, Brasil. Es un músico fuertemente ligado al desarrollo de la música popular brasileña, hijo de los también músicos Dorival Caimi y Estela Maris, cantor, compositor y arreglador. Además, su padre, su principal influencia es la bossa nova, habiendo iniciado su carrera en los años 1960. Paulo César Pinheiro es uno de sus principales acompañantes musicales. Muchos premios en su haber y una gran discografía respaldan a esta verdadera institución de la música popular brasileña. Por otro lado, nacida en San Pablo en 1971, está Mónica Salmazo, a quien Rodolfo alguna vez nos ha mostrado en canciones, como hace muy poquito con Chico Buarque. Surgió como una de las mejores voces jóvenes de entre los nuevos talentos de Brasil. Comenzó su carrera musical cantando en una comedia dirigida por el galardonado Gabriel Villela. Además de sus estudios de música en San Pablo, Salmazo ha grabado y actuado con importantes músicos brasileños como, por ejemplo, Edu Lobo o Eduardo Godín, José Miguel Wisnik, entre otros. Una discografía productiva y también una reconocida carrera en el mundo entero. Con estas pistas les presento Canto Seductor, el disco de Dorival Caimi y Mónica Salmazo, que sacaron en este año 2022. Mónica también destaca la personalidad musical de su pareja y la armonía de la voz y la guitarra, combinación que siempre la deja emocionada, destacando que Dori supo, con mucho estudio y mucho trabajo, continuar con el legado de su padre. La cantante también llama la atención por su generosidad hacia sus compañeros. Tanto es así que fue el propio Dori, desde el primer momento, delegó en la cantante la tarea de elegir el repertorio que se grabaría. Un disco realmente increíble, de sensibilidad exquisita y de una interpretación magistral. Hace que estos dos talentos hagan viajar a quien escucha por el disfrute y la sensación a flor de piel. Escucharemos a Mónica Salmazo y Dori Caimi desde su disco Canto Seductor del año 2022, esta belleza, Voz de Magoa. As minhas penas, quanto minhas esperanças. Umas canto pras morenas, outras canto pras crianças. Tenho sempre uma cantiga, ou faço alguma na hora, pra consolo de quem briga e pro alento de quem chora. É feliz a voz do vento e é contente a voz da água, mas o meu contentamento sai de mim. A dor que existe é que sei que lá no fundo todo canto, mesmo triste, ameniza a dor do mundo. É feliz a voz do vento. É contente a voz da água, mas o meu contentamento sai de mim com voz de mar. Canto tanto minhas penas, quanto minhas esperanças. Umas canto pras morenas, outras canto pras crianças. Tenho sempre uma cantiga, ou faço alguma na hora, pra consolo de quem briga e pro alento de quem chora. É feliz a voz do vento, é contente a voz da água, mas o meu contentamento sai de mim com voz de mágoa. Mas se eu canto a dor que existe, é que sei que lá no fundo todo canto, mesmo triste, ameniza a dor do mundo. Thank you. Mundos Diferentes. Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Mis queridos amigos de Mundos Diferentes, hoy nuestro programa se siente muy complacido en presentarles un disco realmente espectacular, por su forma de ejecutar, por la riqueza de su armonía, por tanta sensibilidad que te golpea el pecho y te llena el espíritu. Se trata del disco Guitarra de Cuatro Mundos, que los artistas nos traen como un mimo al alma. Leo textual del librillo del CD, está perfectamente definido el cometido y los propósitos. Guitarra de Cuatro Rumbos es un disco de una serie de discos que aborda la obra de intérpretes creadores de la guitarra solista argentina de vasta trayectoria, los cuales pertenecen a la nueva generación de músicos autogestivos independientes. El proyecto Guitarra de Cuatro Rumbos, en sus diferentes volúmenes, intenta mostrar la nueva generación para guitarra solista de las cuatro regiones geográficas del país. Ellos son el mendocino Martín Castro, en representación de Cuyo, el formoseño Abel Tesoriere, en representación del litoral, el bonaerense Juan Martín Scalerandi, en representación de la provincia de Buenos Aires, y el bonaerense radicado en Córdoba, Fernando Morales, en representación de la región centro-norte del país. Cuatro sonidos nacidos de una herencia profunda y comprometida con la guitarra del pueblo, que es la transmisora de esta sabiduría puesta al servicio de los nuevos sonidos pertenecientes a este tiempo, donde además del trabajo empírico se entremezclan los rumbos que cada uno ha tomado como artista, docente, investigador, creador y transmisor de los saberes de los ámbitos académicos. Mucho recorrido tienen cada uno de ellos, como solistas, en proyectos propios y en participaciones con otros colegas del medio, tanto sea dirigiendo, arreglando o produciendo a otros artistas del género. Esto lo escribe Casiana Torres por Mujer de Isla Producciones. Cuatro argentinos, digo yo, verdaderos constructores, músicos, orfebres de la melodía. Martín Castro, docente, intérprete, compositor y arreglador, es el impulsor y hacedor de este proyecto hermoso y de tanta belleza. Lo produce Casiana Torres, compañera de Martín, que a su vez es una excelente artista que también tiene varios discos en su haber. Lo presentaron el 24 de junio en el Teatro El Alambique en Villa Pueyrredón, en Buenos Aires, que además contó con la guitarra de Carlos Moscardini como invitado especial, además de la propia Casiana Torres, Simón Marciali, Juan Manuel Altamiranda y Rodrigo Albornoz. El anfitrión, por supuesto, es el querido Ale Simonazzi, conductor del programa Revuelto de Radio por Nacional Folclórica. Pero les voy a dejar a Martín Castro, que les explicará y los saludará a todos. Esperemos contar muy pronto con este lujazo de músicos en Uruguay. De nuevo, el agradecimiento a Casiana y a Martín, entrañables amigos que aprecio muchísimo y desde ya integrantes de la familia de Mundos Diferentes. Escucharemos entonces del disco Guitarra de Cuatro Rumbos de este 2022, Del Mujica a los Cardones, un gato cuyano dedicado a Rudy Flores y Aldo Raúl Ávila, de y por Martín Castro. Hola, buen día para los hermanos uruguayos, para Alfredo y Rodolfo. Un saludo al podcast de Mundos Diferentes. Yo soy Martín Castro, compositor, arreglador, docente, intérprete de guitarra latinoamericana y, bueno, un poco el hacedor y la idea de este proyecto que ha surgido aquí en la Argentina, un proyecto federal que tuvo cita aquí en Capital, pero que está realizado por cuatro intérpretes que son de los cuatro puntos cardinales del país. Y, bueno, un proyecto que nace en pandemia y se llama Guitarra de Cuatro Rumbos. Es un proyecto que surge como disparador de la nueva guitarra argentina, la otra guitarra, ¿no? La que no se conoce, y que tiene en su haber, bueno, obra nueva para guitarra sola y de conjunto. Están abarcadas las cuatro regiones grandes del país: centro-norte, litoral, Cuyo, surero-sureño, como digo yo, lo que sería la provincia de Buenos Aires, sur de La Pampa y también parte de nuestra infinita Patagonia, esta Tierra del Fuego. Así que ahí está el surero sureño, que hay una pequeña diferencia. Muy contentos, espero que siga para adelante el podcast y bueno, y apoyen estas iniciativas. Y les mandamos Fernando Morales, Martín Castro, Abel Tesorieri y Juan Martín Escalerandi, un gran abrazo. Somos los integrantes de Guitarra de Cuatro Rumbos, los padrinos de este proyecto, y esperamos que este volumen 1 sea el disparador para nuevos volúmenes que difundan a los nuevos intérpretes de las regiones federales del país, que no solo tienen que estar en Buenos Aires, sino que pueden irradiar su material desde sus provincias y sus regiones, ¿no? Eso sería el proyecto en su contenido federal, cuando me refiero a auténticamente federal. Un abrazo grande, Alfredo. Hasta más verno, paisano. Uno de los autores más personales de la música popular brasileña desde por allá por mediados de la década de los 70 es sin duda Djavan. Estamos recorriendo en estos días algunos estrenos de la música popular brasileña y hoy voy a presentarles un adelanto de lo que va a ser el próximo álbum de Djavan, que va a salir el 11 de agosto, que se va a llamar D, y que en estos días se publicó el primer single, que se llama Num Mundo de Paz. Quizás quienes conocen algo de la obra de Djavan podrán decir que a la primera escucha esta canción suena parecida a Djavan. Suena como esas grandes canciones de Djavan que después de escucharla una vez la melodía entra en nuestros oídos y rápidamente uno siente que esa música le pertenece. Hay sin dudas una gran capacidad compositiva de Javan en lograr eso, que por supuesto no es para nada fácil. Este disco D va a ser el 25º de sus álbums y va a estar acompañado por una banda compuesta por Felipe Alves en la batería, que ya lo había acompañado en su último álbum que se llamó Vesubio de 2018, el bajo de Marcelo Mariano, la guitarra del gran Torcuato Mariano, que si yo no recuerdo mal, en el primer o segundo programa de Mundos Diferentes, allá por el marzo del 2020, presentó Alfredo. Además de Torcuato Mariano, Felipe Alves, Marcelo Mariano, van a estar también en el teclado Pablo Calasanz, Marcelo Martins en el saxofón, Jess Sadok en la trompeta y Rafael Rocha como trombonista. Les decía, seguramente alguno de ustedes pueda entender que acá hay una mera repetición de la obra de Javan. Pero vean, escúchenlo con atención y verán que en los arreglos de vientos hay sofisticación en la forma en la cual Javan los articula entre sí y con, sobre todo, la guitarra y también con lo que es un bajo muy cadencioso de Marcelo Mariano. Les invito a que escuchemos un adelanto del próximo disco de Javan que va a salir en agosto. Esto es Num Dia de Paz. A tarde, amor, nunca tal esplendor fez-se notar com tanta resolução. Vem que o anil do amor e o sangue da paixão vão ostentar usando de toda cor. E aí pensar em tudo que se vai fazer e avaliando em torno das coisas, abstrair o que só nos faz perder, pra que você possa me olhar e querer tudo de novo, e contar com o que vai ter, e no sal de um beijo novo ter motivo pra viver. Belas noites de verão, de mãos dadas por aí, retomar o que era bom, mas se não quiser sair, deixa que o vento leve e o amor se encarregue de tudo, e que a gente volte a rir de tudo, e que a vida seja longa e tudo. E que a gente volte a rir de tudo, e que a vida seja longa e tudo no mundo de paz. Da paixão vão ostentar usando de toda cor. E aí pensar em tudo que se vai fazer. E avaliando o entorno das coisas, abstrair o que só nos faz perder, pra que você possa me olhar e querer tudo de novo, e contar com o que vai ter, e no sal de um beijo novo ter motivo pra viver. Belas noites de verão, de mãos dadas por aí, retomar o que era bom, ser feliz é logo ali. Salve um beijo novo, ter motivo pra viver. Belas noites de verão, de mãos dadas por aí, retomar o que era bom, ser feliz é logo ali. E querer tudo de novo, e contar com o que vai ter, e no sal de um beijo novo, ter motivo pra viver. Belas noites de verão, de mãos dadas por aí, retomar o que era bom, ser feliz é logo ali. Mundos diferentes. Comienza Mundos diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos diferentes. La trayectoria de Deo López es larga. Comenzó allá por inicios de los años 80 dentro del grupo de lo que se llamó La Lira Paulistana. Ha grabado 8 discos como solista, entre LPs y discos compactos. En el caso de Víctor Méndez, su primer disco solo fue del año 2016 y se conocieron con Deo López cuando este último participó en 2017 de algunos shows de ese primer álbum de Víctor Méndez. A partir de ese momento pasaron a presentarse juntos con un repertorio que era de los discos de Deo López, hasta que comenzaron a componer juntos, lo que dio origen a este disco que les voy a presentar hoy, en estos días en los que hemos estado repasando algo de lo que está sonando de nuevo en la música popular brasileña. En este caso, el disco es de Deo López y Víctor Méndez y se llama Concerto Sentido. Dicen que el nombre del álbum viene de un antiguo bar paulistano que estaba en la Villa Olimpia, que se llamaba Alma Fuerte, que era un bar con cierto sentido, donde el fuerte era la música latinoamericana. Les decía que hemos venido transitando algo de la música popular brasileña, pero en este caso estos dos compositores no provienen exactamente de ese núcleo de lo que se conoce como la música popular brasileña, sino de otro género que es el de la música sertaneja de raíz, que es esa música que se suele reconocer dentro de uno de sus géneros, que es el forró, que es ese que se baila popularmente y que está como en las zonas populares de las grandes ciudades y también en algunas zonas rurales, sobre todo del sur de Brasil, desde San Pablo hacia nuestra frontera. En el disco, sin embargo, no hay solo música sertaneja, también hay balsas, hay un samba y hay algo de bossa nova y hasta algo que podría denominarse como rock rural y también una milonga que es la que voy a proponerles escuchar hoy, que se llama Canchiga Jiboar, algo así como canción voladora, que tiene reminiscencias de la música hispánica de los tiempos en que Deo López hacía shows con el guitarrista argentino, amigo de este programa, Juan Falú, a quien Deo López había conocido en el bar Alma Fuerte en los tiempos del exilio de Juan Falú en San Pablo. Deo López, Víctor Méndez, el álbum se llama Concerto Sentido y la canción es Canchiga Jiboar. Voa, passarinho, voa. Passarinho, voa. Voa de mansinho toda a imensidão. Voa devagar. Voa sobre o mar. Voa ao luar. Voa tempestade, noite escura, claridade. Voa à toa, liberdade. Voa de voar em vão. Voa pé de vento, voa alto, voa lento. Voa o pensamento. Voa o coração, voa alto, voa lento. Voa o pensamento. Passarinho voa, passarinho voa, voa de mansinho toda a imensidão, voa devagar, voa sobre o mar, voa ao luar. Tempestade, noite escura, claridade. Voa à toa, liberdade. Voa de voar em vão. Voa pé de vento, voa alto, voa lento. Voa o pensamento, voa o coração. Voa alto, voa lento. Voa o pensamento. Passarinho voa, passarinho voa, voa de mansinho toda a imensidão, voa devagar, voa sobre o mar, voa ao luar. Tempestade, noite escura, claridade. Voa à toa, liberdade. Voa de voar em vão. Voa pé de vento, voa alto, voa lento. Voa o pensamento. Voa o coração, voa alto, voa. o alento, vou o pensamento, vou ao coração. Mundos diferentes. Cimarrón es un grupo musical de los llanos colombo-venezolanos del Orinoco, considerada una de las bandas más internacionales de Colombia. Han sido nominados a los premios Grammy y los Grammy Latinos y ganadores de los Songliest Music Award del Reino Unido en la categoría Mejor Grupo. La banda ha creado su propia sonoridad a partir del joropo tradicional y los elementos indígenas y africanos presentes en el género musical. El grupo Cimarrón se formó por iniciativa de Ana Beidó y del arpista Carlos Cuco Rojas, quien había participado en la delegación de músicos colombianos que tocaron para él escritor Gabriel García Márquez durante la entrega del Premio Nobel de Literatura del año 1982 en Estocolmo, Suecia. Cimarrón se consolidó internacionalmente. Su participación en festivales y salas de concierto de Europa, Estados Unidos, Asia, América y Medio Oriente y del mundo entero es reconocida. Les cuento que tienen en su haber 5 discos e infinidad de premios. El 10 de enero del 2020 fallece el arpista de Cimarrón, Carlos Cuco Rojas, uno de los fundadores. En esos momentos la banda estaba bajo el liderazgo de Ana Beidó, que decide continuar con la gira como homenaje a la memoria del maestro y viaja al Reino Unido para tocar en Inglaterra, Escocia y Gales, incluyendo escenarios como el Festival Celtic Connection de Glasgow y el Salón de Música de la Filarmónica Real de Liverpool. Hoy les voy a proponer escuchar su último álbum, La Recia, que está orientado como un manifiesto musical que viene a agitar el concepto del folclore partiendo de los sonidos originarios y espirituales de la región de Orinoquía, pero con la propuesta innovadora que ha caracterizado a la banda a lo largo de 22 años de carrera artística. Una producción discográfica de estudio impregnada de una visión profunda de las raíces de la región de Orinoquía para darles otra dimensión al folclore. Cimarrón se vuelca a reintegrar sonidos que han quedado por fuera de la identidad musical de la región. Un álbum que nace para cuestionar la idea del mestizaje como un encuentro feliz de personas, culturas y sonidos, porque ese supuesto baile colorido es lo que se está usando para hacer negocio con el folclore desde las grandes disqueras y está desconociendo una historia de dolor y pérdidas. Como artistas de la región, lo que nos queda es mostrar con honestidad las transferencias espirituales que han marcado nuestras músicas. Así se expresa el grupo. Los escucharemos entonces desde su álbum La Recia del 2022, su tema Cimarroneando. diferentes.